una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Una presentación de un músico y compositor brasilero, de lo más escuchado desde hace unos años y de lo más renombrado de la actual música popular brasilera. Se llama Danny Black. Ha grabado 4 discos: Danny Black de 2011, Danny Black Ao Vivo de 2013, Diluvio 2015, y lo que vamos a escuchar hoy está en el disco Frecuencia Rara Ao Vivo, que es de este año. Es uno de los compositores jóvenes más grabados de su generación. Lo han grabado canciones suyas María Gadú, Cinco a Seco, Pedro Mariano, Ney Mato Grosso y Elba Ramalho, entre otros. Inclusive compuso una canción para Ney Mato Grosso llamada Oração, que inspiró el nombre de la última gira de Ney Mato Grosso, que se llamó Atento aos Sinais. Les invito a que escuchen con mucha atención a Danny Black desde su último disco, Frecuencia Rara Ao Vivo, en esta delicada canción que se llama Feitos de Luz. Você diz, desiludida que muito sofreu. Vou clarear pra ficar por um triz, por os seus lábios colados nos meus. Tudo que era possível já fiz pra entender onde os medos estão, pra encontrar e te ter mais feliz, longe da escuridão. Vou navegar esses mares bravios, até chegar lá nos leitos dos rios, águas de mágoas e dores sem fim. Antes assim a estarem vazios, ver as tristezas que molham seus pés, as correntezas que tiram-lhe o chão. Sei que ao segui-las enfim chegarei dentro do seu coração. Sei que lá dentro estão constelações infinitas de luz. Nós somos feitos de luz, dessas que nem mesmo medo dilui, mesmo com medo de ir. Quando percebo, me entrego, já fui. Nós somos feitos de luz, dessas que nem mesmo medo dilui, mesmo com medo. Percebo, me entrego. já fui. Quando percebo, me entrego, já fui. Nós somos feitos de luz. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Hablamos esta vez de una formación de música de folclore fusión que se llama Ruta 55. La formación nace en el 2004 como La Clave 55, con un sonido que partía de la convivencia del folclore tradicional argentino con arreglos provenientes de diferentes géneros. Con ese nombre han formado parte del Mundial de Ajedrez de San Luis en el año 2005, la obra Evangelio Criollo junto a Suna Rocha y del Festival de Jesús María en el 2016, además de participar en diferentes programas de la televisión cordobesa. Con estilo original, fusionan música popular con ritmos y repertorios latinoamericanos, fusionados con otro género, y en el 2017 el grupo fue finalista en el concurso Precosquín e inició el ciclo Canciones de la Tierra con una multitudinaria presentación en la ciudad de Buenos Aires. Escucharemos pues a Ruta 55 en esta canción de folclore fusión, La Doble Sentenciosa. Se comen a los más chicos. El oro suele traer disgustos incalculables, hace al hombre despreciable por causas que no me explico, convirtiendo al pobre rico y al rico en un miserable. Mucha gente no conoce los valores verdaderos. Vive contando dinero y después de tanto ahorrar, la fortuna irá a parar al que queda de heredero. Ha sido escrita por hombres inteligentes, muy capaces y conscientes de las leyes respetables, que han perdonado a culpables y condenado inocentes. confianza. Si observamos la balanza, no hallamos explicación de por qué tanto ladrón anda libre bajo fianza. Cosa de esas leyes que los hombres han creado, muchos fueron perdonados y otros por ellas murieron, y hasta Cristo decidieron matarlo crucificado. Y ya me voy despacito como potro pa'l corral, y si a alguien le cae mal mi simple palabrerío, igual seguiré en lo mío y hasta el acorde final. Mundos diferentes.